ti por mí y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza. No miremos atrás. Sí. Vamos. Los Bonis. ¿Quién más? Otra vez. Brindo por ti y por mí. Nada más. Brindo por ti y por mí y que tú seas muy feliz. Un amor muere y otro comienza. No miremos. Amor, amor.